muchacha y ventanal, la lluvia en el cristal quemará el corazón. Pobre tu amor, amor, guitarra y soledad. Pobre tu amor. Que hay en ti será en mí una oración, canción de amor, dolor, la pena de los dos, canción de amor.